Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en este momento, compartiendo la Palabra de Dios junto a Juvenal Rogel, y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, amigos, por estar junto a nosotros. Anhelamos de todo corazón que el momento que vamos a pasar juntos estudiando la Palabra de Dios sea un aliciente muy importante para nuestras vidas, especialmente dentro del contexto del día de hoy. Esta voz profética que nos habla y que nos coloca a veces, bueno, la voz profética habló muchas veces para el momento oportuno, el momento puntual, ¿no es cierto?, contemporáneo, para llevar a la gente, al pueblo, a cambiar su actitud, su vida, pero también nos habla hoy día de una manera muy diferente, quizás porque el ambiente quizás es un poquito distinto, pero el ser humano sigue siendo igual. Las necesidades son las mismas. Y encontramos necesidades quizás más urgentes todavía en el día de hoy. Yo creo que hay que invitamos a usted para que se lea todo el capítulo 58 de Isaías. Hay unas reprensiones allí. El profeta es enviado en realidad a reprender la hipocresía. Fíjate, esto de mostrarse de una manera y ser otra indica la diferencia entre el ayuno falso y el verdadero, o sea, cómo podemos realmente hacer un ayuno y consagrarnos a Dios. Declara que las promesas son para los piadosos. Note usted, eso es lo que está diciendo en el 58, y los que guardan el sábado puntualmente. ¿Sabe que muchas veces me he preguntado, Raúl, por qué se repite tanto por parte del Señor, especialmente en el Antiguo Testamento, ya que estamos enfocándonos hacia este segmento de las Sagradas Escrituras, y por qué la voz profética es tan fuerte? Yo no sé en qué tono muchas veces el profeta, ya sea Isaías o algún otro, habló, pero me imagino que era un tono bastante intenso, bastante fuerte. Podríamos decirlo en términos muy coloquiales, el profeta estaba enojado realmente, revelando o representando también el verdadero sentir de parte de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque esto también nos alcanza a nosotros, ¿no? Es una realidad que tristemente se ha venido dando a través de toda la historia de la Iglesia, en algunos momentos más que en otros, pero hoy día, como tú bien dices, los problemas se han agravado, ¿no? Tanto en cuanto a las necesidades, personas que realmente requieren ayuda en todo sentido de la palabra, como también la forma como la Iglesia está enfrentando esta situación. Y aquí es una, digamos, una crítica constructiva. Se dice estadísticamente que dentro del contexto de la Iglesia, y estamos hablando de la Iglesia Adventista puntualmente, hay un porcentaje que no es muy grande, aproximadamente el 30% de personas que están practicando de manera directa lo que es el evangelismo práctico. La pregunta es, ¿qué pasa con el otro 70%? ¿Estamos dentro del 30%? ¿Estamos dentro del 70%? Qué importante es saber, Raúl, que de no participar activamente en el evangelio completo tal como el Señor lo presenta, estas voces enojadas, por así decirlo, de parte de los profetas, porque veían lo que sucedía en su tiempo, también se proyectan hacia nosotros en la actualidad. Fíjate, cuando hablas tú de enojado, quizá no sea así, pero el primer texto de Isaías 58 creo que nos dice lo que está haciendo el profeta y lo que Dios le pide. Clama, clama. Cuando hablamos de clamar, no estamos hablando de una voz quieta, tranquila, sino de una voz un poquito más fuerte, que dice, clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, no es una voz tan tranquila, no tenía los medios como ahora, quizás las bocinas, los altos parlantes para salir a gritar, pero de voz en cuello salía y decía lo que el pueblo estaba haciendo. Y con un carácter urgente. Y con un carácter urgente, ¿no es cierto? Dice, que me busquen cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esta es una cuestión bastante compleja, porque el concepto de hipocresía, ¿no es cierto?, puede estar presente también en nosotros. Hablamos de justicia, de misericordia, de ayudar, pero nunca tendemos la mano en forma práctica a la persona que necesita. Y la persona que necesita, y eso agrava más la falta. Claro, y la persona que necesita no necesariamente, a veces la perfilamos o la miramos como alguien de nuestra familia, de los que queremos, de los que están a nuestro lado, sino de aquel que a lo mejor no está obrando bien con nosotros. Ese también necesita también acercarnos a él para ayudarlo. Fíjate que muchas veces uno se puede preguntar también, Raúl, ¿por qué Dios insiste tanto en este tema de que nosotros podamos realmente llevar adelante un evangelismo práctico, especialmente hacia el hambriento, al necesitado, al pobre, al desvalido, etcétera? Y es porque finalmente Dios está pensando en nosotros. ¿Ah? ¿En qué sentido lo digo? Cuando una persona da, el que más bendición recibe es el que da. Aparte del que recibe, es el que da. Y en este sentido, Jesús claramente lo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando una persona está constantemente dando en forma no parcial, sino imparcial a las personas, independientemente de quienes sean, no importa, está ejerciendo un acto que ante los ojos de Dios no solamente es altamente valioso si está motivado de manera correcta, sino que también trae alto beneficio a aquella persona que también es impulsada a realizar este acto. Finalmente, Dios quiere que no nos vayamos por un camino de egoísmo, sino por un camino de dadivosidad. Y seguimos hablando acerca de este Isaías, que es tan profundo en lo que nos menciona en relación a lo que nosotros realmente tenemos que hacer. Ahora, él menciona algunos conceptos que deberían ser muy muy bien pensados para hacer la aplicación en nuestras vidas. Dice aquí que para contiendas y debates ayunáis. Esto es lo que le estaba pasando al pueblo realmente, eso es lo que le pasaba en ese momento. Y lo que Dios quiere es que en realidad si ellos ayunan, eso sirva para acercarse más a Dios, pero esto lo está alejando, porque creen que haciendo estas cosas ellos logran acercarse a Dios, pero por otro lado hay una barrera, que es la barrera de la despreocupación, de no atender lo que realmente está, lo que hay que hacer realmente. Dice, es tal el ayuno que yo escogí en el día, de día afliges al hombre su alma, fíjate, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y días agradables a Jehová? Oiga, podríamos estar llorando de rodillas, acongojado, ¿no es cierto? Pero si nuestra mano no se extiende para ayudar, de nada sirve esto que estamos haciendo, porque el evangelio completo significa también esta parte de ayuda al menesteroso, hacer juicio, tener misericordia, mirar a quién puedo yo ayudar de alguna manera a mi prójimo. Ahora, de manera tal vez un poquito precipitada, podríamos sacar la conclusión de que a lo mejor no es tan importante el tema del ayuno, no es tan importante el tema de la oración, no es tan importante el tema de presentar a Dios una ofrenda. No es eso, no es lo que el Señor está recalcando a través de sus profetas, ni es tampoco el mensaje que Él quiere que nosotros entendamos hoy día. La Biblia dice que debemos hacer esto sin dejar de hacer aquello. Por lo tanto, ¿cuándo la adoración es completa? Cuando la persona practica, ¿cierto?, estas instancias o instrumentos espectaculares que Dios ha dejado, como son la oración, el ayuno, la asistencia a la iglesia, las ofrendas, etcétera, pero sin olvidar que la parte práctica de esta adoración es también ayudando al más necesitado. En el Nuevo Testamento, en Hechos, encontramos una expresión muy linda: más bienaventurado es dar que recibir. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos, que Dios les acompañe.